Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de La Tertulia Tabernera, otro sábado más, hoy 11 de marzo del presente año 2023, como siempre desde los estudios de Derby Rock en Micálvaro. Muy buenos días a todos, aquí estamos en los estudios de Derby Rock de Micálvaro, como bien nos indica Sara, y hoy nos encontramos solitos, nos han dejado aquí al frente de los mandos. Así es. Antes de empezar, os recordamos que no solo nos podéis escuchar en total directo a través de revirradio.es, sino que también os podéis escuchar en Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, canal de iVoox y canal Archive.org o larrua.es, así como llamarnos en total directo para hablar con nosotros o nuestros invitados al teléfono 91 530 32 21. Hoy aquí en nuestra casa, en los estudios de la familia Revilla, está un festival, pues bueno, en el cual van a tener prioridad las mujeres, ¿verdad? Ese fan fatal o fan metal, ¿no? Sí, me... Yo creo que va más... Todo el inglés no, ¿eh? No. Así que si no tienes planes, te puedes venir por aquí y ver buenas bandas donde hay chicas al frente, y por ello nosotros queremos comenzar el programa de esta forma y con una noticia que saltaba en las redes, la reunión de Santa, una banda mítica de los años 80. Pues por ello mismo vamos a comenzar con Santa, la banda que nos contabas anteriormente, que vamos a escuchar. Vamos a escuchar, bueno, Leonora Marchesi, que es la que actualmente vive, va a ser la que va a dar voz a la banda de Santa, pero jamás nos olvidemos de Azucena, alguien que nos dejó tristemente, y por ello nosotros la vamos a recordar y recuperar aquí con este tema llamado Sobrevivir, que nos viene en carpelo, ¿vale? Venga. Yeah! vamos con más música antes de ir con nuestros invitados de hoy, ya que en breves estaremos hablando con La Desbandada. Pero antes de ello, vamos a escuchar a Istar. Con su tema Aquel buen mundo de locos. Sonará la banda del buen amigo bajista en su momento de los New, José Luis Rodríguez, con lo que es este quinto compacto, mientras dejábamos atrás la balada perfecta y fantástica de Santa en el recuerdo de Azucena. Y que me dices que no sé bien inglés, pues mira, te voy a decir, hoy es el Metal Infamale Fest, ¿vale? Con varias bandas, tenemos a Venus a Eterna, a Unheimet, que estuvieron por aquí desde Toledo, a Rabia Pérez y a 5 Ran, ¿vale? Todo, pues bueno, defendiendo el metal femenino, y será aquí en la sala Revilite, ¿vale? ¿Bonita? Vale. Venga, vamos a escuchar a los amigos de Istar. Una idea venir para ver el resultado de lo que hicimos aquí cuando estabas a mi lado. Y ahora toca sufrir las consecuencias, hermano. Si no pudimos vivir como me hubiera gustado. Era bonito reír y hacer un poco el payaso y jugar a la chapa con los pies llenos de barro. Dar ejemplo a los niños que miraban pensando: ¿estos de qué manicomio se habrán escapado? Llamar a todos los timbres con una sola mano y escuchar a los vecinos su repertorio de tacos, recordando a mi padre, mi madre, mi abuela, mi abuelo, mi tía y mis más predilectos y los que están a mi lado. A todas horas enteras el tiempo pasa volando sin mirar al futuro que quedaba tan lejano. Descubrir a esa chica entre tanto bigado y ver su cara de bobo cuando se vino a mi lado y salimos corriendo los dos de la mano, dejando atrás a los bobos y a quien estaba a su lado, que no eran otros que aquellos que vivían pasando entre tanta humareda. Ya no era de tabaco y pasaron las horas, los días, las noches, algunas que hicimos aquí cuando estabas a mi lado. Y ahora toca sufrir las consecuencias, hermano, dentro de este manicomio en el que estamos anclados. Y dejar que el tiempo viviera del cuento porque era mi aliado. Decirle a la vida con una sonrisa si quería tomar. Que también tomaran algo, que ya habría tiempo para el sufrimiento y otra ronda de tabaco. Y dejar que el tiempo viviera del cuento porque era mi aliado. Decirle a la vida con una sonrisa si quería tomar algo. Y a los malos rollos que no había prisa, que también habría tiempo para el sufrimiento, para una ronda de tabaco. Y dejar que el tiempo viviera del cuento porque era mi aliado. Decirle a la vida con una sonrisa si quería tomar algo. Y a los malos rollos que no había prisa, que también tomaran algo. Que ya habría tiempo para el sufrimiento. Da una ronda de tabaco y dejar que el tiempo viviera del cuento porque era mi aliado. Decirle a la vida está sonando este gran bajista cantante de los años 80. ¿Cómo se nota que hoy me dejáis tocar los mandos y la música, ¿no? Que como he dicho yo, que cómo era el festival, Sara, corrígeme, el Metal in Female. Bueno, básicamente de mujer. Bueno, eso estás tú para corregirme. Sí, que claro, como vamos aquí de que sabemos mucho inglés, luego encima te haces el chulo de, pues toma, te voy a callar la boca y resulta que no es. No, yo el chulo no me he hecho de nada. Ya. Pues nada, vamos a continuar y lo vamos a hacer con la figura. Estamos hablando de personas históricas dentro del mundo del rock y hoy le toca el turno a Frank Vázquez, gran cantante, a ese tributo de Alejandría, de Sangre Azul, que fue también cantante en lo que fue el final de la etapa de Bella Bestia y de otros tantos proyectos. Hoy es su cumpleaños, desde aquí le queremos desear lo mejor y por ello vamos a poner una canción de esa gran banda Sangre Azul, tributada por ellos mismos. Así es, vamos a escucharlo y ya empecemos ahí con nuestros invitados de hoy. Escuchamos este América, grabado en la sala Rock Bills el pasado año. Thank you. Ahí estaba sonando América y ya vamos con nuestros invitados de hoy, pero antes de empezar a hablar con ellos vamos a escuchar un tema suyo que sacaron el pasado 24 de noviembre, La Luna Sigue Sola, y luego hablaremos con ellos sobre todo esto. A través de Maldito Records, su casa de discos, es lo que lanzan este single videoclip, y luego les preguntaremos esta moda que está de lanzar pequeños singles y vídeos, ¿no?, para muchas bandas. ¿Pesar? Así es. ¿Cómo lo ves tú personalmente? Hombre, vas sacando cosas y a la vez vas viendo, en plan, también vas haciendo conciertos, y yo creo que el público también le gusta, ¿no? Plan, porque así como a medida que van sacando más singles, van haciendo más bolos, entonces la gente yo creo que tiene más oportunidad de verles también y de, yo creo que lo disfrutan más. Es como se está haciendo ahora el circuito. Le preguntaremos y hablaremos, nada más y nada menos, que con su cantante, Balta, en breve estamos charlando con él. Pero antes, disfrutamos de este La Luna Sigue Sola. Hola, buenos días. Hola, buenas. Bueno, lo primero de todo, yo soy Sara y, bueno, preséntate para que nuestros oyentes sepan con quién estamos hablando. Bueno, pues yo soy Balta Hurtado, cantante de la desbandada, y me sabe muy mal no poder estar con vosotros allí. Acabamos de llegar a Madrid, hemos salido esta mañana de Burgos y me hubiera gustado estar ahí con vosotros, pero bueno, al menos por teléfono. Hombre, es que ayer estuvisteis tocando en Burgos y hoy en Madrid, no paráis. Sí, es lo que toca, hostia, si ensayan es pa tocar, o sea, es cuando todo tiene sentido. Bueno, pues cuéntanos un poquito desde cómo empieza la banda hasta el momento en el que os encontráis actualmente. Madre mía, ¿tenemos rato? Bueno, un breve resumen. No, pues empezamos en 2013, hace 10 años ahora, evidentemente, pero han pasado muchas cosas desde entonces. Evidentemente la pandemia nos paró, desde 2013 empezamos, 2014 el primer disco, 2016 el segundo, 2018 el tercero, y la pandemia nos lo paró todo. Hemos tardado mucho en volver después de la pandemia y hemos vuelto con otra cabeza, otra mentalidad, pero con muchísimas ganas, y estamos ahora sacando singles. Creo que habéis puesto La Luna Sigue Sola, me ha comentado tu compañero, y estamos eso, sacando singles y con ganas de hacer mucha música. Habéis sacado de momento, si no digo mal, dos singles, aparte La Luna Sigue Sola, Recuerdos Rotos, que los sacabais el pasado 3 de febrero, y ambos con videoclip. Cuéntanos un poquito sobre ello. Bueno, sí, al final, cuando volvimos, teníamos muchas ganas de salir a girar directamente y a enseñar canciones. Entonces, si nos teníamos que meter a hacer un disco entero, íbamos a tardar mucho. Entonces decidimos eso, canción que componemos, canción que grabamos y sacamos con vídeo. ¿Que casualmente la industria musical está yendo hacia allí? Pues sí, pero que tampoco es el motivo de que saquemos las canciones así. Es simplemente el ansia de querer ir sacando todo lo que tengamos sin tener que esperar, pues yo que sé, un año y medio a tener un disco para grabarlo y todo. Malta, ¿la pandemia os ha cambiado, os ha transformado la forma de trabajar? Totalmente, totalmente. O sea, es que te diría que nos ha cambiado personalmente a cada uno. Al final, aquellos meses encerrados todo el tiempo, nos hizo plantearnos, te encuentras de repente sin poder hacer conciertos, nos pilló en medio de una gira que habíamos iniciado con Tregua y Comunicando en Silencio, además, y de repente estás parado sin poder hacer nada y dices, vale, ¿yo qué soy? ¿Quién soy? Entonces, claro, te planteas muchas cosas, y era como cuando hemos vuelto pues siendo otros realmente, o sea, con otra mentalidad, nos lo estamos pasando increíblemente bien, mucho mejor que antes, te diría, y para nosotros ha sido positivo, al fin y al cabo, o sea, dentro de la mierda que fue, evidentemente. Y después de la pandemia, ¿cómo vivís el volver a subiros a un escenario? Pues increíble, o sea, primero con una ilusión como si acabáramos de empezar, o sea, es como si la banda la hubiéramos montado hace 6 meses, o sea, lo primero. Y lo segundo es que la respuesta del público está siendo una burrada, está siendo muchísimo, o sea, los conciertos son muchísimo más intensos que antes, la gente viene a divertirse, viene sabiéndose las canciones, es un sueño, la verdad. Habéis anunciado fechas hasta abril, pero me imagino que tenéis muchas más. Sí, supongo, o sea, de momento tenemos anunciamos la girita de salas, y yo creo que para verano, aún no las tenemos confirmadas, pues se encargará nuestra agencia de eso, pero habrán cositas para verano, seguro. Bueno, estamos hablando de conciertos, pero no olvidar que tocáis esta noche en Madrid, en la sala Rockville. ¿Tenéis ganas? ¿Cómo, perdón? Que estamos hablando de conciertos, pero no olvidar que tocáis hoy en Madrid. ¿Tenéis ganas de ir al concierto? Sí, de hoy? Muchísimas. Además, pasa una cosa y nos pasa siempre. Tanto tocar en Madrid como tocar en Barcelona son conciertos que tienen un no sé qué que los hace especiales. Y hoy ya cuando entramos por la Castellana y vamos hacia la sala, ya esos nervios... De que hoy toca Plaza Grande. Además, las entradas han ido muy bien, va a estar la sala muy bonita y tenemos una gana que nos morimos, sí, sí. Como se dice, diciéndolo feo, nos tocamos encima, ¿sabes? Tenemos muchas ganas. Tenéis un nuevo baterista en la formación. ¿Cómo ha sido este cambio? Pues este cambio es lo que te digo, de que al final la pandemia a cada uno le ha hecho plantearse las cosas muy fuerte. Y Luis, en este caso, cuando propusimos de volver, no, él ya estaba viviendo en otro sitio, estaba con otro trabajo, estaba con otra mentalidad, y nos lo dijo, de que no estaba para volver. Entonces, en ese momento, yo lo primero que pienso es, vale, pues lo dejamos. Tenemos 3 conciertos y lo dejamos. Pero José, el bajista, y Pera, nuestro guitarrista, me dijeron que ni de coña. Total, que digo, vale, pues si tenemos que seguir, la persona que entre tiene que ser una persona de mi confianza, que sea amigo, que no tengo ganas de conocer a alguien nuevo, de... y se lo dijimos a Sergi, que en ese momento apenas sabía tocar la batería, o sea, la tocaba en casa con una batería electrónica y poco más. Y Sergi cogió, o sea, cogió el reto, se lo hizo suyo, se compró una batería, se puso a tocar como un loco más horas de las que tenía el día, y aquí estamos, o sea, muy contentos, y la verdad es que estamos en el mejor momento de la historia de la banda. Uh-huh. O sea, que hubo un punto en el cual lo mismo habíais dejado la formación. Sí, pero, o sea, tuvimos una reunión de estas con cervezas sentados mirándonos a la cara todos, a ver qué queríamos hacer, y lo mismo podía salir cara que salir cruz. Por suerte salió cara y la banda sigue. Bueno, nos habéis dicho que vais a ir sacando lo que vais teniendo. ¿Estáis preparando para, en plan, componiendo para sacar un nuevo disco? ¿O qué tenéis pensado? ¿Vais a ir siguiendo con los singles hasta que saquéis el disco, o cómo tenéis pensado hacerlo? Una de las cosas que tenemos, o sea, de las pocas cosas que tenemos claras, es que queremos hacer lo que nos apetezca y pasándonoslo bien. Entonces, ahora mismo, el concepto disco significa una inversión de tiempo, dinero, de esfuerzo mental, de todo, que no nos apetece. Ahora estamos muy bien, estamos disfrutando, estamos componiendo en el local, tenemos dos canciones más grabadas, o sea, que ya saldrán los próximos meses. O sea, que no nos lo planteamos. Lo mismo hablamos otra vez en octubre y te digo lo contrario, ¿eh? O sea, que por eso te digo que vamos un poco a lo que nos apetezca. Uh-huh. Y para estos dos singles anteriores, que están ahora activos, habéis tenido vídeo. Para estas nuevas canciones también os vais a plantear el mismo formato. Sí, también. Sí. Además que lo estamos cuidando mucho, hemos cambiado el equipo con el que trabajamos de filmmakers, lo estamos haciendo también con unos amigos de Vendrell, que es un placer trabajar con ellos. Estamos haciéndolo todo como si acabáramos de empezar, pues con amigos, haciendo un equipo muy cercano, muy, muy próximo a nosotros, con de mucha confianza. Y sí, vamos a hacer canción, vídeo, siempre, de momento. Bueno, pues una pregunta un poco diferente, ya que hemos estado hablando de conciertos. Si tuvierais que hacer un festival y vosotros fuerais cabeza de cartel, ¿con qué otros cuatro grupos nacionales compartiríais festival? Hostia, pero claro, eso, ¿me lo preguntas como banda o me lo preguntas a nivel personal? Porque los gustos son totalmente distintos. Hombre, ya que estás tú, te lo pregunto a ti. Yo a nivel personal, pues, sin lugar a duda, los dos primeros grupos serían Extremoduro y Vetusta Morla. Y los otros dos, pues no te sabría decir ahora mismo. Me pillas un poco fuera de juego. Elige dos que te gusten. Buah, dos que me gusten. Es que escucho, ¿pero tienen que ser nacionales o puede ser internacional también? No, nacional. Nosotros el producto es de aquí, de La Patria. Vale. Pues nacional, así ahora. Me habéis pillado, he dormido poco, me habéis pillado. Hubo fiesta ayer en Burgos. Sí, un poquito, sí, se salió un poco. Poquito, que hoy era día grande, pero se salió un poco. Pues no sé, pues por cariño te diría Lo Gritando, que siempre, que además la pandemia nos jodió la gira que estábamos haciendo con ellos. Y ya llevo tres, ¿no? Y nosotros somos el cuarto, ¿o no cuenta? No, vosotros no contáis. Aquí hay que elegir más. Te lo ponemos difícil. Sí. Es que no quiero decir los típicos, ¿sabes? Quiero pensar algo que sea un cartel que diga, vaya, aquí iría. Pues, voy a decir... pues tirando para casa va con Los Eco. Con Los Eco, que también nos llevamos súper bien, y es un grupazo que no está donde se merece estar. ¿Cómo ves a nivel tuyo el mundo del rock ahora mismo, ya que hemos vivido la pandemia, ha pasado todo y volvemos más o menos a la actividad de antes? El mundo del rock está muy mal. O sea, evidentemente lo hacemos todo por ilusión y nosotros y toda la gente que hay alrededor, ¿eh? Porque, por desgracia, está la cosa chunga. Pero vamos, que al final es eso, ¿eh? Al final es la ilusión lo suple todo, pasa los conciertos, los comentarios de la gente y todo, y eso te da las pilas necesarias para poder seguir. Y si no fuera por gente como vosotros, que estáis ahí a pico y pala, seguís promocionando, seguís, pues es que somos cuatro gatos. Uh-huh. ¿Sigue yendo público a vuestros conciertos como banda, pues así que os lo peleáis desde abajo? Sí, sí, sí. O sea, además, lo que os comentaba antes, desde que hemos vuelto, del parón de la pandemia, hemos notado un cambio muy grande en nuestro público. O sea, viene más gente a los conciertos que antes y estamos flipando. O sea, hoy esta noche en Madrid, en la Rockville, no es sold out, pero casi. Y eso antes era impensable. ¿Gente joven se suma al carro? ¿Cómo? Gente joven. Gente joven. Pues mira, justo ayer en Burgos estuvimos... cogimos a una parejita que tenían 20 años los dos y nos fuimos a tomar una cerveza con ellos y nos estuvimos hablando justamente de... Hay gente joven, pero hay muy poca. Y la que hay es porque son unos locos, ¿sabes? A día de hoy. Entonces hablábamos de cómo cojones podemos conseguir llegar a esa gente. Pero al final nosotros tampoco somos mayores. O sea, Sergio Batería tiene 27 años, yo tengo 30 y estamos muy cerca de esa generación y escuchamos la música que escucha esa generación. Y entonces, ¿cómo podemos hacer para que el rock vaya para allí? Esa es la incógnita y el dilema que tenemos. Ajá. Bueno, pues cambiando totalmente de tema, habéis sacado, bueno, como decíamos, dos singles. ¿Vuestras canciones siguen la línea que seguíais anteriormente o qué queréis transmitir con ellas? Pues van un poco en función de... Es que no nos planteamos, o sea, lo vais a ver, de las canciones que van a salir ahora, cada una es de un rollo distinto y hablan de cosas. Sí, evidentemente todas acaban pivotando sobre las movidas que me pasan a mí en la cabeza o que le pasa a gente a mi alrededor. Pero a nivel estilo, a nivel narrativa, no nos planteamos. Las canciones salen, cuentan cosas y lo bonito es que cada uno se la haga suya también. Entonces, yo creo que para nosotros sería un error intentar encasillarnos en hablar de cierta cosa o de otra, porque eso te impide, o sea, eso al final te coarta la creatividad y no me gustaría ir ahí. Bueno, Balta, sois jóvenes, tenéis ganas. Cuéntanos alguna anécdota que se pueda publicar aquí en la radio para todos. ¿Anécdotas? Bueno, pues hay un montón, pero ahora yo que sé que se pueda contar. Claro, pero bueno. No puedes decir lo que quieras, En 10 años han pasado muchas personas, han pasado muchas cosas, han pasado... prácticamente, es que cuando lo decía, de que es como si hubiéramos empezado ahora, realmente es así. O sea, yo en mi cabeza tengo como la pandemia fue un punto y aparte, y ahora hemos vuelto como de cero. La anécdota sería esa, ¿no? De coger a un batería que no sabía tocar la batería y que fuera amigo mío, y los primeros meses decir... Hostia, ¿cómo le he dicho? ¿Cómo le he metido en este fregado? Ahora sí no funciona, ¿cómo le digo que no? Y al final funcionar y tirar para adelante. Y lo que decía de aquella reunión que tuvimos, que lo mismo lo dejábamos como al final tiramos para adelante. Pero de momento aún nos queda carretera para que salgan anécdotas buenas. Y las que tengo tampoco las puedo contar, seguramente. Bueno, ¿y dónde podemos encontraros? ¿En qué redes sociales os movéis? ¿Dónde podemos escucharos? Básicamente Spotify, Instagram, también Facebook, evidentemente, pero lo que más trabajamos es Spotify e Instagram, que son, que al final son las que la Spotify es como el termómetro, es donde tienes la respuesta real de la gente a las canciones. Instagram tiene la respuesta, sobre todo porque en Instagram nosotros generamos contenido, pero mucha gente genera contenido de nuestros conciertos, de nosotros, y es bonito. Son las principales: Instagram, Facebook y Spotify. Bueno, pues ¿cómo animáis al personal que nos está escuchando y que todavía no se atreve a ir a veros esta noche? Bueno, pues, o sea, es que si no vienen se lo van a perder, ¿no? Y no es un decir, ¿eh? Estamos posiblemente en el mejor momento que hemos estado nunca. Si nos han visto, ya saben cómo son los conciertos. Si no nos han visto, que vengan, porque la verdad es que va a ser una barbaridad esta noche. Y vosotros estáis invitados, eso os lo quería decir, que no lo hemos hablado, pero si queréis venir, estáis invitados. Muchas gracias. Pues escuchábamos vuestros singles, La luna sigue sola, y ahora, para despedirnos, vamos a escuchar este Recuerdos rotos, que en el cual, ¿qué nos transmitís, qué nos contáis? Pues mira, precisamente Recuerdos Rotos es la canción que habla... Bueno, son dos canciones que van un poco por ahí, pero Recuerdos Rotos es la canción que habla de ese momento en el que no sabes si volver o si dejarlo, o que cuando dice la letra, lo escucharemos ahora, dice: todas las fotos, todas mis fotos son la misma y en ninguna salgo yo. Es esa sensación de no reconocerte, de ser otra persona, haber cambiado, lo que estábamos comentando. Entonces es una canción que habla justo de eso, del reinventarse y del volver a empezar, pero desde una perspectiva totalmente distinta. Bueno, pues lo escuchamos y con esto nos despedimos. Espero que te vaya súper, bueno, que os vaya súper bien esta noche, y a ver si podemos pasarnos por allí, y si no, pues eso, que os vaya súper bien, y muchísimas gracias por estar aquí un ratito con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Me hubiera gustado estar ahí con vosotros, pero por horario es el imposible. ¿No? A ver, bueno, ¿algo que no te hayamos preguntado y que quieras transmitir a nuestra gente? No, yo creo que ha estado muy bien, porque me lo habéis preguntado prácticamente todo, ¿eh? O sea, me ha parecido estupendo. Pues venga, pues que se dé bien y vamos con estos Recuerdos Rotos, que no están rotos para nada y que están activos. ¿Vale, Balta? Venga, un abrazo. Otro a ti, tío. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Recuerdos Rotos. ¿Cómo podría volver a empezar si no recuerdo ni cómo acabó? Dicen que todo tiene un final y que mañana volverá a salir el sol. Recuerdos rotos para desayunar, recuerdos rotos en mi habitación. Nunca estoy solo, siempre hay alguien más. Nunca estoy solo, siempre está el dolor. Recuerdos rotos. Pues nos despedimos ya de la desbandada y vamos a seguir con más música. Escuchamos ahora Kamikazes, que hace mucho que no nos poníamos por aquí. Y bueno, aprovechando que no está mi compañera, pues que sé que a ella le gusta mucho, pues como que se la dedicamos, ¿no? Y vamos a escuchar Se va a caer de Kamikazes. escuchamos a estos chicos kamikazes que Sara me dice que tocaron ahí en un festival que me engañó y me hizo ir a Valencia con la mezcla de, a ver, no tocaban. De las nuevas tendencias de ahora, ¿no? No tocaban, pero nos sorprendió porque de repente vimos a Cata en el escenario y dijimos, ¿qué está pasando? Uh-huh. Y encima creo que era su cumpleaños justo el día de justo el día que tocaba allí. Venga, pues vamos con este, se va a caer. El sistema suena boca abajo, va a caer, si me sigues besando tan alto. Ahí estábamos escuchando a Kamikazes y ahora continuamos con más música. Escuchamos ahora a Boicot. Vamos con la banda vallecana Boicot, muy arrimados y apegados a nosotros, ya que por aquí nos encontramos con Gras, que hace radio en nuestra misma casa, y aquí se fraguó y se gestó y se grabó este Alma Guerrera, ni una menos. Así que si te parece, Sara, la escuchamos, ¿eh? Claro que sí. Venga, pues vamos con esta banda que también sufrió lo suyo en la pandemia, como todos. Grita libre tu alma guerrera, sendero malva a la revolución, sendero malva a la revolución. Sin